¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes, queridas compañeras, auditoras. ¿Cómo se encuentran hoy, 23 de septiembre? Aquí quien les habla, Sikri, y me encuentro con mi querida compañera, Susti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Concentrada, te veo. No, sí, bien concentrada. Y con varios días de descanso en el cuerpo. Qué rico, qué rico. ¿Estuvo bueno igual? Sí, fueron hartos días de vacación. Igual me encanta que se acabe el 18, tengo que decir. Me gusta el feriado, pero todo lo que tiene que ver con el 18 me carga. Tú eres del grupo de las personas que viven el 18 de manera amargada. Sí, yo vivo la vida de manera amargada en general, pero me carga el concepto de patria y el nacionalismo que sale y los asados me cargan y no tomo, me carga la cueca, entonces no tengo nada que hacer. Y justo que yo traigo pura música de cueca hoy día. La consentida, traemos los guasos quincheros. Las cuatro brujas, todas esas. ¡Oh, qué antiguo! ¡Qué antiguo! A mí me gusta lo... No, no soy la más fanática, pero ni mentira, la más folclórica. Mentira, yo te vi vestida de china. Bailando cueca y todo. No, pero estuvo rico, igual compartir un ratito, tuve un poquito de todo. Entre compartir, estar sola, descansar, ver películas, etcétera. Películas chilenas, me imagino. Por supuesto, chilena, de corazón. Así es que ya estamos acá 23 de septiembre, de nuevo retomando nuestras labores de activista. Exacto. Radialista. En un día nublado, con parece que lluvia aquí en la capital. Así que le mandamos saludos, como siempre, a todas nuestras auditoras, a las fieles, a las no tanto, a las que se van incorporando ahora. Y, como siempre, también les pedimos que nos difundan a través de sus redes. Si no tienen redes sociales, a través de la palabra, díganle a su vecina, del a su amiga, boca. Del boca a boca, a su amante, a su compañera, sobre todo ahí boca a boca, chic to chic, dígaselo al oído, escucha Radio Humedales. Y si no tiene tiempo para escucharnos en vivo y en directo, puede escucharnos a través de las plataformas de Spotify, iVoox y Archive. Ajá. Y vamos a partir con un primer tema, ¿está bien? ¿O todavía no? ¿Querías decir otra cosa? No tengo nada más que decir, fíjate. Me parece muy bien. Sin te callas. Vamos a partir con un primer tema de Miss Bolivia, Loca. Ahí va. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas, no viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. Ya no disfruto mía. No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía, iluminada. No importa más si tú no estabas. Todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Dale. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, loca. Son las putas rimas que me provocan. Mi mente descoca, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias. Para que lo canten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, ajá, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se enciende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca. Bien, ahí estaba Miss Bolivia con su tema Loca. Bueno, el tema del día de hoy de Planeta Feminista... Algo pasa que no te escuchas. Estaba apagado. Super. Muy bien. Ahora, otra vez, de otra nuevo. Vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Susti, mi compañera. Bueno, les cuento que a propósito de hoy, 23 de septiembre, es que estamos con una súper invitada, porque hoy 23 de septiembre es el Día contra la Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Y estamos con Erika Spriz de RAD Chile. Saludos a tus auditoras. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Más cerca, ¿más cerca? Sí, ahí. Ahí sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. Este es un día especial para quienes somos activistas contra la trata. Así que muy bueno que se tomen el tiempito también para trabajar y para reflexionar sobre este tema. Bueno, los antiguos programas que hacíamos en el Tortamor... Antiguo. Del año pasado, el antepasado y el anterior, hablamos sobre la trata este día. Sí. El año pasado fue el 28 de septiembre que lo... Que lo hicimos, que lo hicimos. Mira qué buena memoria. Sí, no, es que lo vi hoy día. Fui a la pauta de hoy. Siempre veo las pautas antiguas. Bueno, a propósito de esto, vamos a ver algunas cifras y hacer un poquito de historia. Y si hay alguna cosa, Erika, como conversábamos al principio, que no esté bien, tú me dices, eso está mal, eso es de esta otra manera. Porque en realidad son cifras oficiales, no hay ninguna otra... que hayamos encontrado, el equipo de investigación de la radio. En enero del 99, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, acordaron establecer el 23 de septiembre como Día Internacional en contra de la explotación, tráfico de mujeres, de niñas y niños. Según la ONU Migración, la trata se trata de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y, según una psicóloga de la PDI, Ana Bouquillard, dice, la captación ocurre en condiciones de vulnerabilidad y esa vulnerabilidad no solo significa pobreza, hay que entenderla como un conjunto de desventajas, como por ejemplo, falta de redes familiares, el ser víctima de violencia, la migración, entre otros, y que vive el ser humano en ese tiempo y espacio en que ocurre la captación. Eso decía esta psicóloga de la PDI. Veamos algunas cifras. Antes de pasar a las cifras, quiero mencionar que este día también es en relación, y la fecha la ONU lo toma, en relación a una ley que surge en Argentina en el año 1913, denominada Ley Palacios, en donde se prohíbe, estamos hablando del año 1913, en donde se prohíbe la explotación sexual hacia mujeres, niñas y niños. En ese momento se llamaba más trata de blancas, ya sabemos que no se habla más de trata de blancas. Se prohíbe los prostíbulos, cabaret, lugares que eran que estaban habilitados para la explotación sexual. Entonces me parece también relevante mencionar esto porque desde ese año ya se está hablando y por algún momento, por alguna situación de la historia, patriarcado, etc., luego empiezan otra vez a funcionar los cabaret, empiezan a funcionar los nightclubs acá en Chile, en todos los lugares del mundo, pero digo, se revierte esa ley y es importante tenerlo en cuenta. ¿Se derogó esa ley? Se derogó, pero es no recuerdo el año, pero es un antecedente súper importante. Debe ser como los 80 por ahí, me tinca. No sé en qué año, pero es un antecedente súper importante porque de hecho se toma desde ahí. Ahora te dejo con las estadísticas, pero solo mencionar que en Argentina se vuelve a prohibir, ¿sí? Perfecto. En el año 2012, cuando se modifica la ley de trata, se vuelve a prohibir estos espacios que dan lugar a la explotación sexual. Perfecto. ¿Sí? ¿Tú podrías explicarle a nuestras auditoras por qué ya no se habla de trata de blancas? Trata de blancas era un término que se utilizaba antes porque eran las mujeres europeas, polacas, que cuando estaban en situación de guerra, sobre todo, eran traídas, ¿sí?, para estos lados, para el sur, para ser explotadas sexualmente, sobre todo a través de matrimonio, era el mecanismo que se utilizaba, el engaño, entonces se las traía. Entonces eran todas mujeres blancas. Perfecto. Se dejó de usar ese término porque es discriminatorio. Hoy se sabe que trata puede sufrir cualquier persona, más allá de su nacionalidad, etcétera, edad. Entonces se habla de trata de personas en general, ¿sí? Con fines, y ahí se va haciendo la distinción de acuerdo a las modalidades. En este caso, con fines de explotación sexual. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración. Bueno, comencemos sobre las cifras de Chile. El 8 de abril de 2011 se promulgó la ley 20.577 que tipificó el delito de trata aquí en Chile. Las cifras que voy a dar son del Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que además tiene un protocolo interseccional que vamos a hablar después en un ratito más. Bueno, entre el año 2011 y 2022 se han formalizado 63 causas por el delito de trata de personas que comprenden un total de 347 víctimas. O sea, hay cifras desde el año 2011, desde que se promulgó la ley, hasta el 2022, si ustedes buscan en la página del Ministerio del Interior. Súper poca. Súper, súper. Extrañamente. Sí. Pero lamentablemente va a subir la cifra ahora que voy a hablar del 2023. Claro. Se han investigado, seguimos en 2011-2022, 41 causas de trata con fines de explotación sexual y 22 causas de trata laboral. El 65% corresponde a la explotación sexual y el 35% de trata laboral. Entre enero y diciembre de 2023 ingresaron 54 personas al protocolo interseccional de trata de personas, todas ellas como víctimas directas de este delito. Este protocolo es aplicado a víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas implementado por el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El 80% de estos casos de enero y diciembre de 2023 corresponde a mujeres y el 20% a hombres. El 80% corresponde a trata internacional, a víctimas de trata internacional, y el 20% a trata interna, que ahí también hay una distinción que hay que hacer. La activación de casos de víctimas ingresadas al protocolo tuvo origen principalmente en la región metropolitana, tomando un 26% de los casos, seguido de la región de Antofagasta, un 22%. El 43% de las víctimas ingresadas a este protocolo están en el tramo etario entre 18 y 29 años. De acuerdo con su nacionalidad, ingresaron a este protocolo principalmente mujeres y hombres venezolanos y venezolanas, manteniendo una tendencia desde 2020, seguido de víctimas de nacionalidad colombiana y después bolivianas. 43, 26 y 13% respectivamente. Y el 59% de los ingresados a dicho protocolo señaló que sufrió explotación sexual y el 35% debió realizar trabajos o servicios forzados. El año 2024 están ocurriendo 15 procedimientos o han ocurrido 15 procedimientos con más de 50 personas detenidas, liberando de este flagelo a más de 222 personas, principalmente mujeres y adolescentes. Estas son las cifras de la PDI. Tan, tan. Claro, primero quiero decir que, y para preguntarle también a Erika, que yo tengo la impresión de que hay poca información, de todas maneras, sí, sobre el problema de la del tráfico, de la trata de personas y de explotación sexual. No sé qué impresión tienes tú, que estás involucrada en este problema, en este asunto. Hay poca información y, como decimos en RAT, la trata no es invisible, sino la invisibilizan. Es nuestro eslogan de este año. Y lo dejo claro porque desde el Estado, desde el gobierno, es lo que están haciendo. Cuando vos hablas de trata interna y trata externa es cuando traen una mujer migrante, una extranjera, y la ingresan al país. Trata interna es cuando son explotadas, por ejemplo, una mujer de Antofagasta es llevada a Punta Arenas, por dar un ejemplo, no cruza la frontera internacional. Ahora, cuando hablas del 20%, quiero mencionar que desde 2011 al 2022... ese 20% que vos haces referencia son 3 mujeres chilenas. 3. Oh. ¿Sí? Nada. De tres. Una cifra mentirosa, po. Sí, es que son cifras oficiales y me imagino que son cifras que tienen que ver con la denuncia. Con la denuncia, sí, con la asistencia. Yo voy a ser autorreferencial, pero yo llegué acá para investigar sobre trata con fines de explotación sexual. Esa es mi tesis del magíster. Uh-huh. Y yo entrevisté a la gente de la Mesa Intersectorial de Trata. Perfecto. Para ver cuál era su percepción acerca del trabajo que ellos realizan. Y yo les decía que qué pasaba con la trata interna, porque no puede ser que 3%, o sea, 3 personas, 3 mujeres sean solamente víctimas de trata. Es imposible. Ellos me dicen básicamente que sí, que la trata interna no está siendo detectada, que hay un desconocimiento de los jueces. Y esto termina en que las causas de trata terminan siendo explotación sexual simple y no trata de personas. Lo mismo eso se extiende a la trata externa. Digo, lo mismo pasa con las mujeres migrantes. De hecho, quiero mencionar que RAT es parte del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas. Justamente hoy estuvimos en reunión. Nosotros nos reunimos los lunes cada 15 días. Y estábamos conversando en esto de las estadísticas, en presentar un reclamo, porque estamos en septiembre y las estadísticas del 2013 todavía no aparecen. No son estadísticas oficiales. ¿De 2013? De 2023, perdón. Ah. De 2023 no aparecen. Entonces, en relación a eso, se está por definir el presupuesto para la atención a víctimas del año que viene. Y esa definición es en relación a las estadísticas. Que no es nada. Claro. Entonces, o sea, que son mentirosas al final. Entonces, en relación a eso, por eso después nos encontramos con que la atención a víctimas es nula o es escasa y no hay presupuesto para brindarles asistencia como corresponde, porque nos basamos en estas estadísticas. Y el otro dato importante es que la gente cree que al ser estadísticas tan bajas, en Chile no hay trata. Y en realidad no es que no hay trata, es que no se están detectando los casos de trata, las víctimas sobrevivientes de trata. Y ese es un dato importante, ¿sí? Wow. Erika, volvamos un poquito atrás antes de continuar con esto. Digámosle a las auditoras, ¿qué es RAT? RAT es Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas. Nos pueden buscar en Instagram y acompañar a nuestras actividades. Es una organización que surge en Argentina en el año 2006. Yo formo parte de RAT desde el 2012. Y el año pasado empezamos a activar acá en Chile, se conformó RAT Chile y este año se conformó RAT Venezuela y RAT Bolivia. Nosotros tenemos una estructura muy chiquita, somos pocas, pero en Argentina lo que se hace es, bueno, una organización social, todas y todos, porque hay hombres también, son voluntarios y voluntarias. Y hay asistencia legal, acompañamiento psicológico a víctimas. Bueno, se realiza no solo a víctimas, sino también a familiares. Perfecto. Hay toda una estructura, pero ellas, RAT en en Argentina hoy está conformada por 47 organizaciones que luchan contra la trata. Perfecto. Entonces, el acompañamiento que pueden realizar tanto a las víctimas, a las sobrevivientes, como a las familias, es otro del que nosotros podemos hacer. En Chile estamos enfocadas básicamente en la concientización, en trabajar sobre que se conozca qué es la trata, porque está muy invisibilizado. Y desde ahí sí nos han llegado algunos casos para acompañar y algunas solicitudes, pero no es mucho lo que podemos hacer. Eso es RAT. Perfecto. Erika, y tú dices que el problema está invisibilizado en Chile. ¿Y cómo tú, que vienes de Argentina y que tal vez ahí tienen una trayectoria distinta también en una posición más clara de pronto contra la prostitución, contra el ejercicio, bueno, no contra las mujeres, ¿no? Pero contra estos problemas del patriarcado. ¿Cómo viste tú cuando llegaste a Chile la relación entre el movimiento feminista y este tipo de problemas? ¿Qué ves todavía, además? Yo cuando llegué a Chile, a mí me llamaba mucho la atención porque nadie hablaba. Yo cuando ingresé a la universidad, ahora te digo un poco del movimiento feminista, pero cuando ingresé a la universidad, tenía 6 compañeras y nadie sabía lo que era trata de blancas profesionales, trata de personas. Y las y los profesores me hablaban de trata de blancas, estoy hablando del 2018. Y a mí me pareció insólito. Y lo primero que pensé es, dije, soy una pueblerina que viene con este tema y seguro que Chile ya lo superó. Y cuando empecé a indagar y a reunirme y a entrar a ver en cuanto a los movimientos feministas, me di cuenta que había un total desconocimiento, que no es un tema que a los movimientos feministas de acá les interese. De hecho, estamos en el 2024 y me pasa que comparto en grupos información de trata y no es algo que les llame la atención y que pregunten. Por alguna razón no es un tema que convoque. De hecho, cuando nosotros organizamos actividades desde RAT, que son actividades gratuitas, Chile siempre es el país que menos convocatoria tiene en relación a Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, que Uruguay es regulacionista. Chile siempre es el que menos convocatoria tiene. Realmente no es un tema que convoque, que interese, que se cuestionen ni siquiera. ¿Por qué crees tú que sucede eso? Dilo nomás, si pensamos lo mismo que tú. Yo creo que el sistema neoliberal ha colaborado. El discurso de mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, y desde ahí no se entiende en definitiva lo que es, no se problematiza sobre las violencias que sufren las mujeres que son explotadas sexualmente. Convengamos que Chile es un país que tiene café con piernas. Horrible. Y desde ese lugar, digo, la normalización que hay desde ese lugar. Yo siempre también cuento como anécdota que la primera vez que fui a Valparaíso en el año 2016, vine con amigas feministas, vinimos de vacaciones y la persona que nos hacía el tour nos llevaba y nos mostraba cuáles eran los prostíbulos y cabaret de mejor nivel y los de peor nivel, como parte del tour. Del tour, claro, turismo sexual. A nosotros nos pareció, primero éramos todas mujeres, insólito que algo así, pero él lo contaba con tanto orgullo, como nada, no pasa nada. Y después fui entendiendo también en una parte de la cultura esto, que no se cuestiona, que está todo bien que existan los café con piernas, la sexualización de los cuerpos. Como yo siempre digo, pasamos por, no sé, Plaza de Armas, sí, y nadie se pregunta, nadie se cuestiona, están, ¿cuál es el escenario que vemos en Plaza de Armas? Mujeres explotadas sexualmente, proxenetas, porque simple es mirar, sí, y carabineros. Y nadie se pregunta si esas mujeres están ahí realmente porque eligen, y lo pongo entre comillas, porque nadie elige, o cuáles son las condiciones. Empecemos a preguntarnos, y ahí está bueno también hablar de consentimiento. Digo, ¿desde qué lugar se elige? Pero se da por sentado, digo, que ellas están ahí porque quieren. Y eso pasa con el movimiento feminista también acá. que creen que es una elección. Es una elección. Uh-huh. Yo creo que ni siquiera lo piensan. Creo que somos un país que problematiza muy poco. Puede ser también. Mm. Y que cuando lo piensas, crees que es por opción, porque también está todo este discurso regulacionista, liberal, ¿cierto? De que hay una decisión ahí. Y en el consentimiento en sí mismo ya te está hablando una relación de desigualdad de poder. Exacto. Es más bien una coacción. Cuando tú leíste delante leíste esto de la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o otras fuerzas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento. Exacto. O sea, ya no puedes obtener el consentimiento. Obviamente que si estás sola, voy a hablar de la trata externa, si estás sola en un país que no es el tuyo, no tienes plata y viene un tipo y te amenaza, obviamente que vaya a decir que sí. Entonces, ¿ahí qué validez tiene el consentimiento? Ninguno, pero los jueces acá no lo entienden, la PDI tampoco. Se basan básicamente en lo que establece el protocolo de Palermo. Y la legislación, por eso se modifica la ley gracias a los movimientos feministas y a quienes luchábamos en trata en Argentina en el 2012. Bajo el concepto de que nadie puede consentir la propia explotación, se modifica. Una de las modificaciones que se hace es que la persona, la víctima de trata, ya no debe comprobar que fue engañada, amenazada. Uh-huh. Se considera víctima de trata. Uh-huh. A diferencia en Chile, sí, que la víctima, la sobreviviente, aún debe comprobar, ¿sí?, que fue amenazada, que fue engañada, con todo lo que implica. Pensemos en una específicamente sobreviviente de trata con fines de explotación sexual, con todo lo que implica posicionarse en el lugar de víctima, tener que ir a denunciar, tener que ir a declarar a la PDI, o quien realiza el allanamiento es la PDI. Digo, podrán estar especializados como a mí me respondieron, pero no deja de ser la PDI. Sí, que esa es otra de las diferencias que hay en la atención a las víctimas sobrevivientes en Argentina. ¿En Argentina quién está a cargo? El equipo técnico. Yo formé parte del equipo técnico de rescate. Es una psicóloga, la trabajadora social, quienes asistimos al allanamiento. Obviamente que en conjunto con la policía, por cuestiones de seguridad, pero la policía no tiene acceso a las víctimas por una cuestión de corrupción y todos los casos que sabemos, que ahora están saliendo a la luz acá en Chile. Entonces desde ahí la llegada es el equipo técnico, la contención y todos los pasos de la asistencia. Bueno, entonces sigo. Acá es la PDI, se toma la declaración es presencial, y me voy a ir un poco del tema, pero me parece que hablando del protocolo es importante. Presencial, cuando eso ya no se usa, es a través de entrevistas videograbadas o cámaras Gesell, para quienes conocen, en donde se le toma la declaración una sola vez para no revictimizar. Claro. Y eso luego se pasa en el momento del juicio. Entonces, ¿qué ayuda a que las víctimas, a que las estadísticas sean tan bajas? Que las denunciantes tienen que declarar en la PDI, después de declarar un montón de veces, donde se las revictimiza, y encima, en el momento del juicio, tienen que volver a declarar frente a sus explotadores. Imagínense el trauma. Claro. Súper revictimizante. Terrible. Entonces, eso implica también que las denuncias se caigan a mitad de camino. Exacto. Como bueno, no igual, pero bien parecido a lo que ocurre con la violencia contra las mujeres, claro, ¿no? Que también me acordé del caso de Antonia. Claro. Que también ahí la cuestionaban porque había sido pololo la pareja de... ¿Cómo se llama? El Martín... No sé, y que era. Pasan todos los casos, ¿sí? ¿No? En los casos de las esposas, de los femicidas, ¿no? Como que siempre está cuestionado el relato de las mujeres. Y además estamos puestas de nuevo en un lugar de victimización, de revictimización, no solo las mujeres, también a veces las niñas. Sí. Hagamos una pausa musical. Vamos a ir a escuchar a René Gus con Diana Gamero, que tiene un tema que, si bien es cierto, no es de trata, de lo que estamos hablando, de explotación sexual. Sí, hablan de lo que implica ser una mujer de las fronteras, ¿no? Ellas viven en el entre México y Estados Unidos, y entonces hacen un tema que se llama Our Anthem, y dice, ¿has oído las noticias, mi amor? Quieren un muro, a propósito de este muro, ¿no? Que querían. Pero las vallas son solo jaulas en negación, cuando el odio seduce al miedo y los cuerpos caen, el silencio que queda es real, se siente tan crudo. Pero estaremos de pie, erguidas y derechas, agitaremos nuestra bandera en el aire, pero todas las batallas cuesta arriba ganadas, Tu sonrisa será mi historia de amor. ¿Está en inglés? Está en inglés, por eso lo estoy... ¡Qué fluido! No, por eso... No, estoy con el traductor, obvio. Lo leo porque esa es la... Para que... O sea, está en inglés, pero por ahí va la letra, ¿sí? Así es que vamos a ir a escuchar un poquito de música. The news, my love, they want a wall, but fences are just cages in denial. When hate seduces fear and bodies fall, the silence left is real, it feels so Bien, estamos de vuelta. Aquí está la conversación. Continúa, por supuesto, aquí en el estudio. Vamos, ¿en qué estaban? Cuenten. Contémosles a las auditoras. Hablemos, Erika, de lo que sale en el papel, ¿cierto? Escrito, de lo que sale en la oficialidad, como tú bien hacías una crítica, y lo que te ha tocado ver a ti en la realidad de Chile. Bueno. En cuanto a las estadísticas... Sí, o los casos que... Bueno. Lo que puedas hablar, digamos. Te cuento primero de las estadísticas y después pasamos al protocolo, ¿te parece? En cuanto a las estadísticas, a nivel mundial, antes de mencionar Chile, hay estadísticas de la ONU, no recuerdo específicamente, pero habla de que las víctimas a nivel mundial, el 11% solamente son rescatadas... por las instituciones gubernamentales, el 30% por organizaciones de la sociedad civil, uh-huh. y el resto es autorrescate, que ellas mismas logran escaparse. Wow. Eso te demuestra también cómo está funcionando los estados, los gobiernos en relación al tema. En caso específico de Chile, se están dando situaciones que antes no veíamos. ¿Que no veían en Chile o en el resto? No, que no se ve, que yo no lo he visto en otros países, yeah. comparando con compañeras, y que no se veía en Chile también. Uh-huh. Bueno, sabemos que la situación compleja con el tema de la migración, tantas personas que han llegado, y que se complejiza aún más por la imposibilidad de tener una visa, uh-huh. por la ley de extranjería nueva. Entonces hay muchas personas que por X condiciones, que han tenido que escapar de sus países, por el hambre, muchas han tenido que escapar por violencia, han ingresado por pasos irregulares, y eso las expone a situaciones de múltiples vulneraciones, entre ellas trata, ser víctima de trata. Entonces se está viendo muchos más casos en el norte de Chile, y se está viendo algo que no se veía antes, que es la misma víctima de trata laboral, sobre todo mujeres, después son explotadas sexualmente. O sea que se da ambas modalidades, trata laboral y trata sexual. Y otro de los temas que también me gustaría mencionar es porque hay un gran marketing acerca de las bandas y que todo esto tiene que ver con el Tren de Aragua y les encanta todo eso. Los grandes carteles. Sí. Claro. Y en realidad sí, es cierto, pero también es cierto que hay grupos familiares, que hay bandas mucho más chicas, nacionales, uh-huh. Que se dedican a explotar laboralmente, sexualmente, ¿sí? Ahora estamos hablando de explotación sexual, pero no nos podemos olvidar de la explotación laboral. Entonces eso también es importante que se tenga en cuenta, que está sucediendo mucho, sobre todo en el norte, ¿sí? Eso. Es como un retroceso, me imaginé al tiro la sociedad chilena, no sé, de principios de 1800, de 1900, 1800, como la sociedad patronal, en donde los peones, y en este caso las mujeres, que atendían todo el día en la casa y que trabajaban todo el día en la casa o en el campo, después en la noche eran violentadas sexualmente por los patrones, en las salitreras también, uh-huh. Es un retroceso gigante. O sea, que tal vez ni siquiera es un retroceso, claro. Tal vez siempre ha sido estado, así, claro. ¿No? Como es parte de la estructura cultural patriarcal, ¿no? En este caso latinoamericana, el patriarcado en su expresión más clara, yo creo también esto, más dura también, ¿no? Como que se sostengan sistemas de explotación sexual y de explotación laboral. Y sabes que me parece también interesante mencionar que esto es parte de la historia de nuestras violencias, digo, las que hemos sufrido las mujeres, como vos decís, es parte del patriarcado y que van modificándose las estrategias. Sí. En su momento eran, no sé, las mujeres polacas que eran traídas a través de matrimonio, claro. Engañadas. Hoy es OnlyFans, las redes sociales. Digo, son otras las estrategias que van utilizando, pero son las mismas violencias o más complejas aún, ¿sí? Claro, y con un discurso del feminismo liberal que es que tú sí puedes vender tu cuerpo y que tú puedes vender y claro, que puedes elegir. Que puedes elegir. Uh-huh. Y en realidad de elección no hay nada. Si escuchamos a Sonia Sánchez, que yo la admiro, una sobreviviente de trata de Argentina. Estuvo aquí, o sea, la entrevistamos hace como dos... Online sí, hace como dos años. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, para quien no la conoce, google, escuche sus videos, síganla en Instagram. Ella tiene un libro que es muy interesante, que se llama Ninguna Mujer Nace Para Puta, en donde cuenta sus vivencias. Y me fui. Pero, bueno, ella contaba que ella en varias entrevistas ha relatado cómo llegó a ser explotada sexualmente. Y ella decía que son los mismos hombres, que es la misma sociedad, que es el mismo gobierno, el que te lleva a ser la puta de todos, como dice ella, iba a ser explotada sexualmente. Claro, y que además ella dice algo muy elocuente, que es que ninguna familia dice tú vas a ser la puta de la familia y tú vas a ser el profe y tú serás el médico, no sé, como que nadie, y tú la psicóloga, sí. Nadie dice tú vas a ser la puta de la familia, a propósito de que se tiende a naturalizar con el discurso del feminismo liberal y del empoderamiento y del regulacionismo, de que es algo que tú puedes elegir, pero bajo qué condiciones tú eliges también esto, ya no hay consentimiento. Sí, la cuestión del consentimiento es muy clara, ¿no? Como que nos han vendido un cuento de que existe el consentimiento, pero en relación a desigualdad de poder no existe. ¿Y debajo qué? Digo, ella comentó el tema del consentimiento, frente a las vulneraciones económicas, frente a las vulneraciones afectivas, la violencia, muchas de las sobrevivientes de trata han sufrido violencia sexual, violencia familiar en sus familias. Entonces, ¿de qué consentimiento estamos exacto. hablando? Uh-huh. O sea, cuando se instala el consentimiento ya es algo inválido. Claro, porque no es el fraude, como claro. acaba de publicar un libro Rosa Co, el fraude del consentimiento. Verdad. Oye, y a propósito, oye, que tengo pegado el a propósito, me lo voy a sacar. El próximo programa no lo digo más. En relación con lo que estabas diciendo, que todo este sistema de trata, todo este sistema prostituyente está avalado por los gobiernos, por los estados. Justamente el caso Hermosilla, uno de los audios o una de las conversaciones de WhatsApp era si iban a haber prostitutas de diferentes países y si iba a haber un yate. Y era como, jajaja, sí, lo vamos a pasar súper bien. Sí, sí. Porque, bueno, tiene que ver la normalización y a mí que me ha pasado escuchar... Escuchaba la redundancia de cuando trabajaba en el equipo de trata o cuando hablaba con las víctimas sobrevivientes. Se las elige como si fuese, es horrible lo que voy a decir, pero como si fuese un pedazo de carne, como si nada. Desde la edad, desde los cuerpos. Y yo cuando hice mi tesis, vuelvo al mismo tema, por sugerencia de un profesor, fui a los Café con Piernas. No sé si han tenido la posibilidad de ingresar, la verdad que no. Fue la peor decisión que tomé. Me hizo acordar mucho los cabarets que funcionaban hace muchos años en Argentina. Y están catalogadas las chicas de acuerdo, los cafés de acuerdo a los cuerpos y las características de las chicas. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Determinados cuerpos, ¿ya? Obviamente sí. Estereotipos, como siempre ajá. nos han vendido, de cuáles son los mejores cuerpos, los más deseables, y en base a eso son los cafés con piernas, por ejemplo, que están más en el centro. Claro. Hay otros que están ubicados en otras zonas. Cerca de Mapocho. No es lo mismo ir al café con piernas que está en Huérfanos, con no sé qué, que ir al café con piernas que está llegando a Mapocho. Exacto. Explica la diferencia para quien no es de Santiago. Ya. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Periferia? Claro. ¿Sectores pobres? Pero dentro del mismo centro, tú uh-huh. te encuentras, del mismo centro de Santiago, tú te encuentras con algunos que están más cerca de La Moneda, digamos, y ahí son café con piernas donde las chicas salen y atienden con vestidos cortos, muy ajustados, con tacos, y atienden a los hombres que están ahí. Es muy raro ver a una mujer, pero igual van. Entonces, como que, y las ventanas están cristalinas, abiertas. Claro. Está uh-huh. abierta y tú puedes pasar. En cambio, los que están más apegados hacia el norte, que es Mapocho, sigue siendo más periférico en el centro. Cerca de la ex Chingana, que era llamado así el sector de Mapocho, son café con piernas que están con los vidrios empañados. Uh-huh. O sea, con los vidrios... O cerrados, claro, oscuro. Polarizado. Oscurito, polarizado, y las chicas no salen porque ahí hay mucha prostitución. Es muy tremendo. Siempre hay hombres afuera, pero que no consumiendo directamente uh-huh. Café, sino que como vigilando, me imagino. Y que... da la percepción de que es más peligroso. Exacto, también ese sector. Exacto, sí, es ¿no? más peligroso. Sí, y de hecho yo ingresé con... O sea, yo al primero que intenté ingresar no me permitieron. Me dijeron que no, que el típico, que el lugar se reserva el derecho de admisión, que no podía ingresar. Yo fui una vez a las 10 de la mañana. Ingresé al de al lado... Me intentaron sacar, pero como iba con un hombre, nos permitieron ingresar. A mí me pusieron de espaldas donde estaban las chicas. Uh-huh. Y para mí atrás, esto es una suposición mía, pero estoy casi segura, habían habitaciones. Uh-huh. Estaban las chicas en ropa interior, eran cafés que estaban por San Diego. Uh-huh. Y después fui a otro, el tercero que fui, un día a las 2 de la tarde. Y me sorprendió la cantidad de hombres, y eso es importante que hablemos, de hombres jóvenes. Uh-huh. Que van a almorzar o que van después de almuerzo a tomarse un café, que hacen reuniones laborales ahí como si nada, en donde las chicas están en ropa interior, en donde están ahí acompañando como si nada, y esos cuerpos son distintos, ¿sí? La mayoría de ellas operadas. Yo tuve la posibilidad de hablar con algunas chicas de ahí, muchas de ellas venezolanas, con estudios universitarios, y ellas me decían, entre trabajar en el comercio, en donde tengo que trabajar, y ahí es importante que reflexionemos qué es el consentimiento, en donde tengo que trabajar 8 horas y ganar la cuarta parte de lo que gano acá, y yo necesito traer a mi familia, entonces me banco esto. Ajá. Y el otro dato importante también es que las mujeres son trasladadas de un café a otro para que no haya vínculos cercanos con las personas que van a, con los hombres, porque corren el riesgo de enamorarse, de querer salir, qué sé yo. Entonces también las van trasladando de un lugar a otro, como uh-huh. si nada, ¿sí? Más bien son coaccionadas, ¿no? Están en una situación de poco poder. Oye, les propongo que hagamos una pausa musical, porque el tema es también, necesitamos ir respirando, sí. Y asimilando lo que vamos conversando, y que a la vuelta hablemos un poco de la relación de este problema y el feminismo, y cómo vamos haciendo un planeta feminista que pueda estar libre de trata, si eso es posible. A ver qué sale en esta conversación. ¿Sí? Vale. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo, nuestras auditoras? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a un poco de música. Vamos a escuchar a Diana Gameros en Juárez. 1, 2, 3. El aire tiene olor a que alguien murió. Prende la vela, hijita, no llegues tarde, Estelita, que la noche te alcanza y no te vuelvo a ver, y no te vuelvo a ver. Ya más de 20 veces que la ves espantar y el alma no aguanta de ver pasar los rostros sin vida. No mires, mi niña, es por tu bien. Mira que es por tu bien. Déjame, Jorge, que te cuente desde que era todo verde. Corrías y yo no buscaba, no hacía falta saber dónde. Que la vida va bien. El aire tiene olor a que alguien murió. Cierra la puerta, hijito, no quiero escuchar el rito de los tiros que danzan y te hacen caer. Ay, que te hacen caer. Déjame, Jorge, que te cuente del día en que era todo verde. Corría si yo no buscaba. Déjame, Jorge, te cuento verán que la vida va bien. Estamos al aire después de este tema de En Juárez, de Diana Gameros. Y ahora vamos a la parte de utópica. Utópica. Ojalá que no sea tanto utópica. Tú la formulaste muy bonita. Vamos a la utopía, Erika. Tú querías decir algo, yo sé que quieres mencionar algo de un protocolo, pero nosotras te queremos llevar hacia la utopía feminista sobre... ¿Qué nos toca a las feministas? ¿Qué parte crees tú, que estás en el problema? ¿Cómo nosotras podemos involucrarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos correspondería a nosotras como feministas? ¿Cómo nos enredamos en este problema? Primero involucrarnos. Esto no creo que sea una utopía. Yo apuesto a esto, involucrarnos como mujeres principalmente, como feministas, empezar a hablar de estas violencias, empezar a visibilizar, tener claro que cualquiera de nosotras puede ser víctima de trata, cualquiera de las modalidades, que la trata está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, empezar a mirar para los costados, puede ser una vecina, una amiga, una pariente, cualquiera puede ser víctima de trata, entonces empezar a involucrarnos. Y desde la utopía, y no tanto, porque yo apuesto a esto hace 12 años, es que desaparezcan los prostituyentes y los puteros. Y también... Ese es el horizonte, perdón, ese sería el horizonte utópico. Sí, no tanto, porque yo apuesto a eso. Claro, es que yo cuando hablo de utopía no pienso en algo inalcanzable. Ah, bueno, sí. Una meta, un objetivo. Un objetivo, ajá. Claro. Genial, sí. Pero para eso... tenemos que hablar de los prostituyentes y puteros, porque si hay algo de lo que no se habla, es de ellos. Se centra en las víctimas, en las sobrevivientes, en por qué llegaron a ser víctimas, en qué pasó, como, bueno, este sistema nos ha enseñado a poner el centro en las víctimas y no en quienes ejercen la violencia, en los puteros, prostituyentes, en los proxenetas y en el gobierno. Ajá. Porque para que este flagelo exista, la corrupción y el gobierno también se beneficia a través de grandes sumas de dinero. Entonces, no lo dijimos, pero este es el tercer negocio que genera más dinero. Estamos hablando del narcotráfico, de la venta de armas y de la trata de personas. En los negocios ilegales. Digamos. Ilegales, sí. Uh-huh. Oye, entre paréntesis, esto del caso Hermosilla, ¿cierto? Que también ahí apareció la cuestión de la trata, supongo yo, de la explotación sexual, cuando sale el audio diciendo, tráeme una polaca, no sé cuánto, no sí, sé si cachaste, Eric. Y es como que también, o sea, tan naturalizado, ¿no? Como que está, que aparece ahí y nadie se hace cargo de ese tema, ¿no? Por eso hay que empezar a hablar y empezar el modelo sueco, que justamente criminaliza a quienes son consumidores. Entonces pone el eje ahí, hay que empezar a visibilizar, ¿sí? Quienes consumen. Y para eso es trabajar desde la educación, hablar, sensibilizar. Y creo que como feministas también podemos hacer todo eso. Oye, la otra vez no me acuerdo quién decía que el modelo sueco, como que, pero es que Europa, que allá es fácil. No me acuerdo, con alguna compañera cercana hablábamos de esto. ¿Qué crees tú? ¿Cómo es realmente tan difícil copiar el modelo sueco en Latinoamérica? No, yo creo que no, pero eso implica hacerse cargo. Hacerse cargo de la corrupción que hay en el país, hacerse cargo que hay temas de los cuales no se hablan, como esto, como la educación sexual integral, la afectividad, el consumo de pornografía, el dinero que genera todo eso, el dinero que genera la venta de cuerpo y la sexualización. Volvamos a lo mismo. Los cafés con piernas tienen patente comercial. Claro. Entonces, todo esto genera mucho dinero. Creo que no es imposible, pero sí creo que nos falta mucho trabajo y... pero que no es imposible. Yo sigo sosteniendo hace 12 años lo mismo. Y apunto a que vivamos en un mundo en donde las mujeres dejemos de ser explotadas. Oye, Erika, ¿y cómo podríamos, pensando incluso en el lenguaje, cómo le llamarías tú al café con piernas que no sea la denominación café con piernas? Porque me parece como también es como la nominación que le ha dado el patriarcado, ¿no? Es un cabaret. Es un lugar donde se explota mujeres sexualmente. En donde sexualiza cuerpos de mujeres. Café de explotación sexual, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque como que se suaviza igual cuando es cuando una dice café con pierna, ¿o no? Un objeto, po, la mujer, claro. Porque es café con pierna y las piernas son las mujeres, entonces claro. Como es que, se fragmenta y se ¿sí? cosifica. O sea, el cuerpo de la mujer sigue siendo una mercancía a consumir. Exacto. A consumir por cualquiera, ¿sí? Entonces, por eso digo, el gobierno también es parte de esto. Totalmente. Porque está fomentando este consumo de los cuerpos, estas violencias hacia las mujeres. Como y tú niñas. Decías, cualquiera de nosotras puede ser víctima, pero cualquiera de ellos puede ser el consumidor. También, tu papá, claro. Tu amigo, tu hermano, tu pololo, el vecino. Tu pastor, el cura, dice la Sonia sí. Sánchez, igual sí. Lo expone también. Los policías, sin duda, ¿no? Sobre todo, sí. Entonces... Oye, tenemos que ir cerrando. No sé si quieres decir una ¿te sí, queda algo? Sí, podemos encontrarla. Antes claro, de... también. Sí, sí, esta semana hay varias actividades que nos pueden escuchar. Mañana en Lausach hay un... Pueden seguir las redes de RAT. Mañana en Lausach hay un conversatorio que es online. Y el jueves RAT organiza uno que es presencial en UNIAC, en la Universidad UNIAC. Uh-huh. Y después el 2 de octubre tenemos uno en la Universidad Santo Tomás. Entonces desde este lugar que me decís, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer las feministas? Empezar a instalar el tema, hablar, comprometer a las universidades que también invisibiliza el tema y no forma profesionales, no capacita profesionales para que después atiendan a las víctimas como corresponde y no revictimice. Así que también invito a quienes son profesionales de la salud a que se comprometan, a que sepan cómo pueden atender o acompañar, mejor dicho, a una sobreviviente de trata, porque no es cualquier sobreviviente. A que nos eduquemos, nos informemos también, exacto. ¿No? Pueden encontrarla a RAT Chile en Instagram, RAT, con dos T de tetera, RATT.Chile, RATT.Chile. Ahí los pueden encontrar en Instagram. Oye, gracias Erika por venir presencialmente al estudio de Elmira Carrillo Paz de Radio Humedales a conversar de este tema hoy día 23 de septiembre, justo el Día Internacional contra el Tráfico de Personas y la Explotación Sexual a Mujeres, Niñas y Niños. Nos vamos a despedir sí. con un tema de Camila Moreno. Quememos el reino. Chao, chao, gracias. Baja el arma, le dije, pidiendo no seas cobarde, por favor. ¿Dónde